Domingo 2 de septiembre. Respuesta al ministerio. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13. Los dos versículos que se encuentran en el centro de la sección de hoy siguen a la amonestación final de la lección de la semana pasada. Animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11. Esta obra sucede en las iglesias locales en el proceso de ayudar y discipular. La sección de hoy se concentra en cómo los discípulos deben responder a los esfuerzos de sus líderes y mentores. Escucha Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 12 y 13. ¿Cuál es el punto básico de Pablo y cómo debemos aplicarlo nosotros? ¿De qué modo puedes trabajar mejor con los que os presiden en el Señor? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. La estructura del griego del versículo 12 indica que las tres frases que se encuentran en la segunda mitad se refieren a todas al mismo grupo, los líderes locales de la iglesia de Tesalónica. Pablo invita a los miembros a reconocer a sus líderes, es decir, a respetarlos. La implicación es que tal vez a algunos en la iglesia les faltaban el respeto a las autoridades. La palabra amonestan tiene la connotación de instruir y advertir. Pablo reconoce aquí que los líderes de la iglesia a menudo tendrán que ejercer un amor duro. Esta clase de liderazgo no siempre es bienvenido. No obstante, el apóstol sigue pidiendo a los miembros que estimen en mucho a sus líderes por causa de los difíciles problemas con los que tienen que tratar. Verso 13. Pablo quiere que todos los miembros de la iglesia estén en paz unos con otros. El lenguaje de estos versículos refleja las antiguas estrategias para tratar con la gente. Los líderes del pensamiento de los días de Pablo sabían que tratar con la gente es una obra delicada. Animaban a los líderes a diagnosticar con cuidado la condición de sus seguidores, a ser sensibles y ver si ellos están abiertos a la corrección o no, a elegir el momento oportuno y aplicar el remedio apropiado. Por sobre todo, se esperaba que los líderes se examinaran a sí mismos antes de tratar de corregir a otros. Pablo añadió un elemento a este marco. Para el cristiano, Dios es el modelo de líder, y la meta en el liderazgo de la iglesia es una feligresía que viva vidas dignas de Dios. En algunas culturas hay una tendencia a desconfiar y desafiar a los líderes, en otras a someterse ciegamente a ellos. ¿Cómo impacta la autoridad en tu cultura?